Los tres músicos de Acorazado Potemkin tienen una larga trayectoria en el under. Esta banda debutó en el 2011 con el disco que se llama Mugre. Liberado de su web suena Gloria. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Y antes le preguntábamos sobre la mala suerte, y todo indica que la mala suerte está echada en realidad para el negocio de la música tal como lo conocíamos hasta ahora. La libre descarga es una tendencia difícil de frenar, simplemente porque la música nació para ser libre. Desaparecimos antes de nacer. Lo que escuchábamos recién era Mata 7 y su canción 1. Y ahora llega Body, que liberó su EP El fin de la inocencia del año 2009. Y recién 2 años después lo editó en formato físico. Está a punto de estallar. Al fin estaremos cerca de darlo vuelta. Al fin estaremos cerca de darlo vuelta. Les propongo otra travesura. Averigüen la fecha de lanzamiento de un disco grosso. Rastréenlo en los lugares de siempre el mismo día de la edición. ¿Cuántas descargas encontrarán? Imaginen la situación. De un lado, un puñado de empleados de estas organizaciones antipiratería y los más modernos sistemas de rastreo automatizado. Y del otro, millones de fans de todo el mundo que copian y pegan, descargan y republican. Una loca carrera del gato contra el ratón, en la cual ya se sabe de antemano quién prevalecerá. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Y no nos queda más tiempo. Nos despedimos con Monte Carlo, una banda de la cual prometemos más canciones próximamente. Nos vamos y recuerden que los piratas están en los barcos. Chau. Vestida de casi Libre Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.